Josué 7, Federico enseñó hace 8 días sobre Josué 7. Si tuvieran que escoger una palabra o 2 palabras para resumir Josué 7, ¿a quién se le ocurre una palabra o 2 palabras para resumir Josué 7? Mario Linares, Javier Villa, Alexander, esfuérzate y sé valiente. Pero Josué 7, pecado oculto, el pecado tiene consecuencias, derrota, la necesidad del arrepentimiento, ¿sí, Felipe? Justicia y perdón, muy bien. Dad la gloria a Dios. Josué 7, seguido por Josué 8. Yo he cometido muchos errores en mi vida. En muchas ocasiones he descuidado la importancia de pasar tiempo a solas con Dios cada día. A veces he enseñado que debe hacerse algo que yo mismo no practico. Demasiadas veces he descuidado irresponsablemente las necesidades de mi familia. Y cada vez que le fallo a Dios, tengo que enfrentarme a su disciplina. Él no deja sin disciplina a sus hijos cuando le desobedecen. Pero las lecciones más valiosas que he aprendido en la vida han venido a través del proceso de reconocer mis errores por la gracia de Dios, aceptar la corrección de Dios y echar mano de sus recursos para hacer frente a mis áreas débiles. Ahí es donde he aprendido las lecciones más valiosas de la vida. A pesar de que Dios no deja de disciplinar a sus hijos cuando pecan, Dios también suele usar esas experiencias amargas para la gloria suya. Y eso es lo que queremos enfatizar esta mañana, habiendo estudiado Josué 7 y hoy Josué 8. Dios no deja de disciplinar a sus hijos cuando pecan, pero Dios también suele usar esas experiencias amargas para glorificarse a sí mismo. ¿Entendemos para dónde vamos? El impulso inicial que Israel llevaba después de cruzar milagrosamente el Jordán, después de obtener la abrumadora victoria sobre Jericó, ese avance se vio detenido por la derrota en Ai. La tristeza y el desánimo hicieron presa de todo el pueblo, incluyendo a Josué. Leemos en el 7:5. Los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. El corazón del pueblo, ¿qué? Desfalleció y su corazón vino a ser como agua. ¿Entendemos la metáfora? Estaban desanimados, deprimidos, angustiados. Versículo 7. Y Josué dijo: ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Corazón desfallecido, corazón como agua, diciendo: Dios, ¿qué pasó acá? ¿Qué estás haciendo? No nos estás tratando bien. Antes tienes unos designios malévolos con nosotros. Dios hizo ver a Josué y a los israelitas que la derrota en Ai se debió al pecado de la nación. Todos culpables. Tenían 2 opciones. O trataban con el asunto del pecado y Dios volvía a bendecirles, o dejaban las cosas como estaban y Dios no los iba a acompañar más. Versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Palabras fuertes de parte de Dios. Israel quejándose y Dios diciendo, pero si el problema está con ustedes. Sabiamente, los israelitas trataron el asunto de frente. Y una vez que el crimen fue castigado, se restauró el favor de Dios para con Israel. Versículo 26 del 7. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Israel había sido turbado a causa del pecado de Acán. Y Dios fue glorificado al confesarse, al reconocerse el pecado, al decretarse justicia sobre quien había pecado. Y habiendo tratado con el problema del pecado, ya Jehová se volvió del ardor de su ira. El pecado cuesta, el pecado tiene consecuencias. Arrancando el capítulo 8, vamos a leer los primeros 13 versículos. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. ¿Han escuchado esa frase antes? No temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada, y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Mucho que está pasando aquí. Al comenzar el capítulo 8, Josué recibió la confirmación de que el Señor no se había olvidado de él ni de su pueblo. Cuando Josué escuchó las palabras de ánimo de Dios, no temas ni desmayes, su corazón se alentó. Esas fueron las mismas palabras que Moisés pronunció en Cades Barnea cuando envió a los 12 espías, Deuteronomio 1:21. También fueron las palabras que Moisés dijo a Josué 40 años después de ese suceso, cuando le estaba entregando las riendas del liderazgo, Deuteronomio 31:8. Y una vez más, Josué escuchó esas palabras cuando Dios le habló justo después de la muerte de Moisés, Josué 1:9. En ese momento crucial de su vida, fue reconfortante recordar que Dios deseaba dirigirlo, si él estaba dispuesto a seguir el plan divino, cosa que en efecto Josué hizo. Dios bendice a quienes confiesan y abandonan su pecado. Tales personas reciben la bendición de Dios. La clave para conocer a Dios es reconocer el pecado propio y echar mano de los recursos que Dios provee para depender de Él y rechazar lo malo. No vas a conocer a Dios si no estás dispuesto a reconocer que eres pecador y que la única solución para tu pecado se encuentra en la obra del Señor Jesús. Y no vas a poder vivir una vida cristiana victoriosa a no ser que reconoces que eres incapaz de hacerlo por tus propias fuerzas y que necesitas la gracia del Señor Jesús a cada momento de tu vida. Quien alega que no tiene pecado, miente. El perdón de los pecados, la limpieza interior, viene a aquellos que reconocen su culpabilidad. Si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te has acercado a Dios pidiéndole perdón por tus pecados, afirmando tu confianza de salvación únicamente en la obra del Señor Jesús? Si no lo has hecho, es urgente que tomes esa decisión hoy mismo, si no estás en peligro de ser quemado. Si siendo cristiano estás jugando con el pecado, creyendo que lo mantienes controlado, no pierdas un segundo más. Abandona ese comportamiento, reconcíliate ya con Dios. En su plan, Dios involucró a todos los hombres de guerra de Israel. ¿Se acuerdan que contra Ai la primera vez subieron unos poquitos nomás? Esta segunda vez, habiendo sido ya derrotados, todo el ejército fue involucrado. Aunque la razón principal de la derrota en Ai fue el pecado de Acán, la segunda falla fue subestimar al enemigo. 7:2-4. Versículo 3. No suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Subestimaron al enemigo. Y ahora tenían la oportunidad de corregir ese error. Dios le dijo a Josué: levántate y sube a Ai, prometiéndole convertir el lugar de derrota en un lugar de victoria. ¡Cuán misericordioso es Dios! Antes que Dios revelara a Josué el plan definitivo, qué pena, esto como que se va cansando y va haciendo blup, blup, blup, blup, blup. Antes que Dios compartiera el plan definitivo con Josué, le dijo que Israel podía tomar de Ai los despojos y sus bestias. ¿Recuerdan que en Jericó le había dicho: nadita, nada para ustedes, todo consagrado a Dios? Pero esta vez les dice: tomen de Ai los despojos y sus bestias. Jericó había sido declarado anatema, pero Ai no. Tomemos nota de esto. Si Acán solo hubiera reprimido sus deseos, si solamente hubiera controlado su egoísmo y su codicia, y hubiera obedecido la palabra de Dios, habría obtenido todo lo que su corazón deseaba y también la bendición divina. Se equivocó por unos días, pero equivocarse en esto de creerle a Dios, por más que sea por unos días, puede ser fatal. El camino de la fe y la obediencia siempre es el camino mejor. Nunca nadie ha ganado oponiéndose a Dios. Siempre se ha perdido oponiéndose a Dios, en el 100% de los casos. No hay excepción alguna. ¿Cuántos errores cometemos al adelantarnos al tiempo de Dios? todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios creó lo hizo bueno. Pero lo que Dios hizo bueno fuera del tiempo de Dios, o en cantidades excesivas, o hecha en una forma que distorsiona el diseño de Dios, es pecado. Vale la pena hacer las cosas en el tiempo de Dios. Vale la pena hacer las cosas como Dios manda. Vale la pena seguir las instrucciones del fabricante. Acán no se aguantó las ganas de tener en sus manos parte de los despojos de Jericó, pero por hacer las cosas fuera del tiempo de Dios, fue juzgado por el Señor. ¿Cuántas personas han perdido la vida? ¿Cuántas personas han perdido la bendición de Dios por no hacer las cosas como Dios manda? El precio de no acatar las órdenes de Dios es muy alto. El precio de no acatar las órdenes de Dios es demasiado alto. No te impacientes con Dios. Aunque no lo veas, Él ni va muy rápido ni muy lento. Él va justo a tiempo. El problema nuestro es o que nos aceleramos o vamos muy despacitico. Aprende a hacer las cosas al ritmo de Él. No piensas que Dios se tiene que acoplar al ritmo tuyo. ¡Qué disparate! Él es el Señor. Yo soy su siervo. Gálatas 6:9 nos da un buen consejo. No nos cansemos, no nos desmayemos. El trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Las estrategias de Josué 6 y Josué 8 fueron muy diferentes, ¿verdad? El orden de los eventos en Ai no se pareció en nada a los de Jericó. Los israelitas no marcharon 7 veces alrededor de los muros de Ai. Las murallas no cayeron milagrosamente. Israel tenía que conquistar la ciudad por medio de una operación de combate más bien normal, usando ya estrategias convencionales, diríamos. Mientras que la metodología en Jericó fue nada convencional. Dios no está limitado a seguir un solo plan de trabajo. Los planes de Dios no se sacan en fotocopiadora. Los planes de Dios son hechos a la medida. Él no obra de la misma manera en cada situación. Una sola vez vemos registrado que un gran pez tragó a un hombre. Una sola vez leemos que se partieron las aguas del Mar Rojo. El problema nuestro es que queremos que la experiencia de otro sea también la nuestra, porque no estamos mirando a Dios, sino que nos guiamos por las experiencias. Ahí es donde fallamos miserablemente. Dios no actúa ni actuará de forma predecible. No trates de encasillar a Dios. No esperes que te dé a ti las mismas experiencias que da a otra persona. Deja que Dios sea el Señor. Deja que Él sea el comandante en jefe. Lo único en lo cual Dios no cambia es su carácter. Hebreos 13:8. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero su metodología varía de circunstancia en circunstancia. No te agarres de una experiencia de una persona para saber si estás bien con Dios. No te agarres de una persona o una experiencia para determinar tu futuro. Ah, es que hoy me sonrieron, es que hoy me dieron la mano, es que hoy me dijeron vas bien. Ah, quiere decir que voy bien. No. Guíate por Dios, guíate por la palabra de Dios para medirte. La medida es la estatura de Cristo, no lo que te diga alguna persona, no lo bien que te vaya en un negocio, en un trabajo, en una relación. Confía en Dios conforme se da a conocer en su palabra, la Biblia. ¿Notan algo más a medida que vamos avanzando en el libro de Josué? Se le pidió más a los israelitas en la conquista de Ai que se les pidió en la batalla por Jericó. En Jericó era cuestión de dar la vuelta a la ciudad. En Ai ya era plantear una estrategia de guerra. Al avanzar en la vida cristiana, las exigencias sobre los hijos de Dios son mayores. Uy, es que hace un año la vida no era tan difícil, dice uno. Bueno, hace un año eras más bebé de lo que eres ahora en las cosas de Dios. Si la vida cristiana fuera fácil, no tendríamos que depender de Dios. Si la vida fuera fácil, nos confiaríamos, como lo hicieron los israelitas en su primer intento por derrotar a los ayanos. Así se diría, ¿verdad? Si eran de Ai, eran ayanos. Es interesante, Isaías 40:11 dice que Jehová lleva en sus brazos a los corderos. Juan 10:27 dice que las ovejas deben seguirle. El problema es que las ovejas quieren ser mimadas como un corderito. Si eres oveja, actúa como oveja. Si eres oveja, has recibido la gracia para comportarte como oveja. Si eres oveja, no demuestres la misma inmadurez de un corderito. Jehová cuida tiernamente a los suyos, pero las expectativas de un cordero son, las expectativas de una oveja son mayores que las expectativas de una ovejita. El camino por el cual te lleva Dios es difícil. Tú dices, uy, sí que es difícil. Bueno, qué sorpresa, qué novedad. Es así porque el Señor quiere que dependas de Él y no de tus propias fuerzas para la victoria. Dios no quiere que dependas de la victoria pasada para el conflicto presente. Quiere que dependas de Él para el conflicto presente. Y cuando dependemos de lo que ya fuimos, nos damos un buen porrazo. La estrategia en Josué no se repite dos veces. En la vida cristiana normal, les tengo una noticia que la mayoría ya ha descubierto. Las batallas que enfrentamos hoy requieren más dependencia de Dios, involucran mayores riesgos que las batallas que enfrentamos el día de ayer. ¿Has visto obrar a Dios en tu vida de formas muy grandes? ¡Qué bueno! Dios tiene más que quiere hacer contigo. Pero va a requerir más confianza en Él, más dependencia en Él, más negarte a ti mismo, más confiar en el Señor. Fue muy ingeniosa la estrategia para la captura de Ai. Colocaron una emboscada detrás, al occidente de la ciudad. Y fue Dios mismo quien le dijo a Josué que hiciera eso. Para realizar el plan se necesitaban tres grupos de soldados. Primer grupo, un contingente de guerreros valientes que salieron de noche para esconderse al occidente, no muy lejos de la ciudad de Ai. Su tarea era entrar rápidamente a la ciudad y prenderle fuego mientras sus defensores salían a perseguir al ejército de Josué. Ese grupo estaba formado por 30.000 hombres. Ahora, algo muy interesante. De cuatro comentarios bíblicos que usted mire, por lo menos tres. Bueno, más de tres ya es cuatro, ¿verdad? De cuatro comentarios bíblicos que usted lea, tres le van a decir imposible que hayan sido 30.000 hombres. ¿Cómo se le ocurre? Emboscada de 30.000, no, se equivocaron, quizás eran 30, una emboscada máximo 30, pero 30.000 nada que ver. Pero esos mismos comentaristas, al hablar del capítulo 10, cuando dice que Dios paró al sol, el avance del sol, ese fue un milagro de Dios. El Dios que puede parar el sol, ¿no podrá esconder a 30.000 hombres? Hágame el favor. A veces realmente decimos, si no lo entiendo, no lo creo. Su Biblia entonces va a tener muy pocas páginas. Aunque parece ser un número bastante grande para esconderse cerca de la ciudad. Yo me crié en una ciudad de 30.000 personas, o sea, es harta gente. La verdad es que en la región hay grandes rocas que permiten que un grupo grande quede fuera de la vista, pero todo está bajo el control de Dios. Y aunque es difícil que no sea detectada una fuerza de 30.000 hombres, Dios sí puede hacerlo. El que creó todo lo que es de lo que no se ve, a él no le queda grande esconder de la vista de los allanos a 30.000 hombres. ¿Cuántas veces te ha protegido Dios a ti? ¿Cuántas veces Dios ha obrado para evitar que tú seas asaltado, que tengas algún accidente, que te enfermes, etcétera? Los que manejan en esta bella ciudad, no sé si les ocurre lo que me ocurre a mí varias veces al día, por un poquito me hubiera estrellado. Y ese poquito es la gracia de Dios, no es mi pericia como conductor. El hecho de que no hemos sido consumidos no es porque nosotros seamos muy buenos. El hecho que no hayamos sido consumidos es pura y exclusivamente por la misericordia de Dios. Dios es bueno. ¿Cuántas veces ha evitado Dios que te enfermes y tantas otras cosas más? Viviendo en un mundo caído, debemos reconocer que cada cosa mala de la cual somos guardados es evidencia de la soberanía de Dios. Es evidencia del cuidado de Dios para con los suyos. Y lo malo que nos ocurre también es evidencia de su cuidado soberano, ya que Él ha decidido glorificarse a través de ese medio. Todo es evidencia del control soberano de Dios. El primer grupo, la emboscada de 30.000, ¿verdad? Segundo grupo, el ejército principal, el cual salió muy de mañana, al siguiente día, caminando unos 24 kilómetros desde su base en Gilgal y acampó a plena vista de los habitantes al norte de ahí. Sin duda, el grupo se componía de muchos miles de soldados. Dirigidos por Josué, ese ejército actuó como carnada para hacer que los defensores de Ai salieran de la ciudad. Josué se hizo en un valle, en un cañón profundo que había entre las montañas. Y el tercer contingente, ellos prepararon otra emboscada de 5.000 hombres que tomaron su posición entre Betel y Ai para evitar que refuerzos procedentes de Betel ayudaran a los hombres de Ai. Volvamos al relato de Josué 8 y empezamos ahora con el versículo 14. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles y siguieron a Josué siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que lanzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni a una parte ni a otra porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que les seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Alguien enterrado bajo un montón de piedras, terminando el capítulo 7, Acán. Y el rey de Ai enterrado bajo un montón de piedras en el capítulo 8. El plan funcionó a la perfección. Cuando el rey de Ai vio al ejército de Israel, mordió el anzuelo. Al salir a perseguir a los israelitas, los cuales fingieron que habían sido derrotados, la ciudad de Ai quedó desprotegida. A la señal de Josué, las otras tropas se apresuraron a entrar a la ciudad y a prenderle fuego. Los hombres de Ai se consternaron por completo a ver las llamaradas de fuego y el humo que subía al cielo procedente de su ciudad. Antes de que pudieran recuperarse de la impresión, fueron capturados y destruidos por los israelitas, quienes les atacaron por los dos frentes. Algunos alegan que esto que acabamos de decir presenta otro aspecto fantasioso del relato. ¿Cómo iba un rey a dejar su ciudad completamente desprotegida? Iba a salir quizás el ejército, pero la policía por lo menos se iba a quedar. Aunque no sabemos que había policía nacional en esos tiempos, ¿no? Yo no estoy enseñando eso, tranquilo. Pero ¿cómo así que salieron toditos? O sea, dejaron la ciudad completamente desprotegida. No, gente pensante no va a hacer eso, ¿verdad? Pero la verdad es que quien rechaza a Dios es igualmente desprevenido, ignorante de los tremendos peligros a los cuales se expone. Dizque tan inteligente el que niega que Dios existe. Dizque tan inteligente el que niega que Dios creó todo lo que hay. Tal persona está completamente desprotegida contra el juicio final. Y así quedó la ciudad de Ai. Confiaron en sí mismos y no estaban preparados para encontrarse con Dios. Quien es precavido no rechaza a Dios. Quien es inteligente no le dice no a la oferta de salvación que le hace Dios en la persona del Señor Jesús. Qué pena, no quiero insultar el intelecto de quien no es creyente, pero la Biblia afirma que es el necio quien dice en su corazón que Dios no existe. Si eres aquí hoy y te consideras intelectual, inteligente, tómate el tiempo para mirar lo que Dios dice en su palabra. Tómate el tiempo para considerar las evidencias de que Dios sí existe. De que Dios es ante quien debes rendir cuentas. Eso es lo verdaderamente inteligente, considerar las evidencias. Si aún no has recibido a Cristo, es urgente que acudas a Él, que aceptes la salvación que Él te ofrece gratuitamente. Cuando uno va al supermercado, ¿dónde ve que se junta más gente? Donde están haciendo las pruebas de la comida, ¿verdad? Ahí donde están regalando algo, ¡uy! Así se junta la gente. Como cuando uno está en un lago y deja caer unas migas de pan, ¡fum! Ahí se juntan todos. Y uno cuando ve mucha gente dice, por ahí están regalando algo, ¿verdad? ¿cómo no aceptar la oferta de salvación eterna que Dios hace de forma gratuita a todo aquel que cree? Busca a Jehová mientras puede ser hallado. No lo rechaces mientras Él está cercano. La oferta, en efecto, es por tiempo limitado. Notemos además que el tercer contingente tuvo que estar dispuesto a fingir derrota ante el avance del ejército de Ai. Fingir derrota. Eso es humillante. ¿Qué tal si ellos hubieran dicho, no, nosotros somos guerreros de toda la vida? ¿Cómo se le ocurre fingir derrota? No, más bien, no, José, tranquilo. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a quedarnos ahí como que fuertes y vamos a hacer frente y los vamos a acabar a todos. Tranquilos. Josué dice, no me han entendido. El comandante en jefe del ejército ha planeado la estrategia para este combate. Él manda decirles que finjan la derrota. Ah, listo. Sí, señor. Nosotros nos creemos más inteligentes que el comandante en jefe y decimos, sí, eso estaba bien para esos tiempos, pero en nuestros tiempos toca hacer las cosas de forma diferente, porque al fin y al cabo nosotros somos más avanzados. Qué atrasados somos cuando nos creemos más avanzados que Dios. A veces se le llama al creyente a actuar de una forma aparentemente baja, al no usar la revancha o la deshonestidad, al responder a los ataques de los enemigos de Cristo. Es que él me insultó, entonces me tocó insultarle. ¿Quién dice? Escogiste insultarle. Pero esa no es la forma de luchar de un creyente. Imagínense qué hubiera ocurrido si ese primer grupo no hubiera estado dispuesto a permanecer escondido toda la noche. ¿Toda la noche escondidos? Y ahí cerquitica, ¡ay! ¿Qué tal que nos vean y nos acaben? ¡No, Josué! Muchachos, es lo que Dios manda. Sí, Señor. Cada grupo tenía que seguir el plan de batalla al pie de la letra. Los que estaban en el primer grupo tenían que actuar de forma diferente a los que estaban en el tercer grupo, en el segundo grupo. ¿Qué tal hoy? Hay creyentes que dicen, si no me ponen a hacer esto, entonces yo no colaboro. ¿Quién da las órdenes? Dios, yo te sirvo en esto y en esto, pero, uy, ¿trabajar con estos? Pues, no, manda a otro mejor. ¿Quiénes nos creemos nosotros dándole las órdenes al Señor de toda la vida? Sea cual sea tu papel dentro del cuerpo de Cristo, cúmplelo. No hay mayor honor que hacer exactamente lo que Dios te manda hacer. No hay tarea insignificante en el ejército de Dios. Quien guarda las maletas es igual de importante que el que está en el frente de la batalla. Ninguno sobra en el ejército de Dios. Hay vacantes, pero no sobra ninguno. Cada uno debe servir a los demás. Ninguno está exento del servicio. Ah, yo me anoto para el ejército de Dios, pero me ponen ahí un ladito porque yo no quiero hacer absolutamente nada. ¿Por qué no dices más bien, mande Señor lo que usted quiera? Eso es lo más sensato. Cuando los israelitas acabaron de matar a todos los soldados de Ai, el ejército entero entró a la ciudad y mató a todos sus moradores. En total mataron a 12.000 personas entre militares y civiles. Pero mataron a esa pobre gente indefensa. Hablamos de esto al estudiar Josué 6. No era pobre gente indefensa. Era gente quien había tenido una y otra oportunidad para el arrepentimiento y la habían rechazado. Y había llegado la hora del juicio de Dios. En otros momentos, los israelitas dijeron, bueno, pero Seamos más misericordiosos con esta pobre gente. Y Dios les dijo, ¿por qué no siguen más bien mis órdenes? Yo sé lo que hago. No hay buen acuerdo entre el creyente y los placeres del mundo. Todo acuerdo entre el creyente y los placeres del mundo va a traer derrota. Tratar a medias con el pecado equivale a aceptar la derrota. Sé drástico al tratar con el pecado en tu vida. Ahí sí que la tolerancia no es aceptable. Ahí debes discriminar muy bien. En este tiempo de leyes antidiscriminación, con el pecado no seas tolerante. Los soldados de Israel tomaron los despojos de la ciudad, como Dios les había dicho, y la convirtieron en un montón de escombros. El rey de Ai no fue ejecutado de inmediato, sino que fue colgado en un madero hasta caer la noche, y luego fue sepultado bajo un montón de piedras, así como lo había sido Acán. El cuerpo del rey fue bajado del madero al atardecer, tal y como Dios lo había ordenado en Deuteronomio 21. ¿Está tu vida enterrada bajo un montón de piedras, bajo la maldición de Dios? Si no conoces personalmente a Dios, ahí estás hoy, enterrado bajo un montón de escombro, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Ese es el cuadro de Acán, ese es el cuadro del rey de Ai. Muertos, enterrados, olvidados. Israel obtuvo esa gran victoria porque había sido restaurado el favor de Dios para con ellos. Después de la derrota, Dios le dio otra oportunidad. Para el Señor, una derrota o un error no es el fin del servicio de un creyente. El justo cae 7 veces, pero se levanta. Dios da segundas oportunidades por su gracia. El que da primeras oportunidades también da segundas oportunidades. Él disciplina a sus hijos, pero no los bota a la basura cuando pecan. Si alguien te ha dicho, pecaste y de esta no te vas a levantar más nunca, no les creas. Así no es la gracia de Dios. Dios restaura. Dios disciplina, pero a sus hijos también los restaura. Si has enfrentado la disciplina de Dios, no te desanimes, no te alejes de Él. Escuchar a algunos decir a veces, es que he pecado y no me siento digno de volver a la iglesia. Hermano, si cuando necesitamos de cuidados intensivos no aceptamos la ayuda de otros miembros del cuerpo de Cristo, ¿en qué vamos a terminar? Que esta sea una comunidad restauradora y no una comunidad que rechaza a pecadores arrepentidos. Si has enfrentado la disciplina de Dios, dale las gracias por el hecho que te ama tanto que no te deja salirte con la tuya. Entiende que su disciplina tiene como fin corregirte y restaurarte a la plena comunión con Él. Es interesante, allí en 1 Corintios 11, cuando habla de examinarnos a nosotros mismos, de reconocer que hemos pecado, de confesarlo, y dice, y luego tome la cena. O sea, ese es el carácter de Dios. Examínese, confiese su pecado y luego siga adelante con Dios, plenamente restaurado. El que dice, no me merezco tomar la cena porque he pecado, no entiende la gracia de Dios. Nunca te vas a merecer la comunión con Dios. Si tienes comunión con Dios, es pura y exclusivamente por la gracia de Dios. No esperes a merecerlo, porque nunca lo vas a merecer. Más bien, dale las gracias que sin merecerlo te regala su salvación, su misericordia, su restauración. Versículos 30 al 35. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim, y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Una buena estrategia de guerra hubiera sido: bueno, ganamos la primera, perdimos la segunda, ganamos la tercera, ahora con ese impulso, ¡pa' adelante! Pero después de la victoria en Ai, Josué hizo algo extraño y poco sabio militarmente hablando. En vez de asegurar ese territorio, que era el centro de la tierra prometida, en vez de buscar más triunfos inmediatamente, dirigió al pueblo a que hiciera una reflexión espiritual. A veces, la forma más efectiva de avanzar es haciendo un alto en el camino. ¿Tienes la costumbre de pasar tiempo a solas con Dios cada día? Antes de salir a la batalla, ¿pides instrucciones al comandante? ¿O dices, tranquilo que hoy yo sé por dónde va la cosa y yo me las arreglo? Más de uno se ha lesionado con esa estrategia. Quizá la razón por la cual no avanzas en tu camino espiritual es que estás demasiado ocupado corriendo a la aventura, dando golpes al aire, cosa que el apóstol Pablo dijo, ojalá nunca me ocurra, 1 Corintios 9:26. Un loco o una loca con escopeta mata a unos cuantos, pero de acertado no tiene nada, ¿verdad? Para la buena puntería se requiere de buena comunión con Dios. ¿Por qué hicieron los israelitas un alto en el camino? Porque Moisés lo había mandado. Quiero que vayamos a Deuteronomio 27. Les habló de hacer esto también en Deuteronomio 11. Pero quisiera que leyéramos Deuteronomio 27, unos versículos nomás. Deuteronomio 27, empezando con el versículo 2. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre el holocausto, sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. ¿En qué monte debían hacer eso? Versículo 4. Comer, alegrarse delante de Jehová. Monte Ebal. Ya vamos a volver allí. ¿Tienes la costumbre de hacer lo que Dios manda sin pedir mayores explicaciones? ¿O solo obedeces una orden de Dios si la entiendes? No, a mí no me cuadra ese mandato de Dios, entonces mejor yo. No. ¿Quién es el Señor entonces? Tu credo es demasiado limitado si solamente crees lo que eres capaz de entender. Tienes entonces un Dios a tu medida. O dicho más acertadamente, te has vuelto tú en tu propio Dios. El San Yo, y el San Yo no salva a nadie. El Dios de la Biblia, Jehová, lo llena todo. No hay mente que pueda entenderlo a Él. Su salvación es para quienes aceptan por fe quién es y qué ha hecho por los pecadores. Decíamos que ellos debían comer y alegrarse en el monte Ebal. Y miren lo que pasaba en el monte Ebal. Versículo 13. Y estos, refiriéndose a las tribus del versículo anterior, estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Perdón, se refiere no a los del versículo anterior, sino a Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Entonces, en el monte Ebal se pronunciaban las maldiciones y allí comían y se alegraban. Pongan cuidado a esto. Los que están dormidos, por favor, despiértense. ¿No te parece curioso que en el monte Ebal, donde se pronunciaba la maldición, el pueblo haya comido y se haya alegrado? ¡Qué raro!, ¿no? Lo que era maldición debía ser para ellos un motivo de gozo y ahí debían comer. Curioso. Curioso hasta que pensamos que si tú participaste hoy de la cena, comiste y te alegraste a causa de uno quien fue maldito a causa de tu pecado. Aquel que no conoció pecado, quien por ti fue hecho pecado, como leyó Brian en 2 Corintios 5:21. Cristo fue hecho maldición por ti, pero Pablo dice, si me voy a gloriar en algo, va a ser en la cruz de Cristo. Comiendo y regocijándote de algo que fue un medio de maldición. ¿De qué forma tan admirable el Antiguo Testamento prefigura el Nuevo? Vemos al Señor Jesús constantemente en las páginas de los libros históricos, poéticos y proféticos. ¿Cuánto sufrió y cuán admirablemente triunfó el Cristo? Recordarle a Él, conocerle a Él, seguirle a Él, amarle a Él. No hay nada mejor en la vida. Sin demora, Josué llevó desde Gilgal a los hombres, mujeres, niños y ganado hacia el norte, al valle del Jordán, al lugar divinamente indicado, los montes Ebal y Gerizim, que estaban en Siquem. Y algunos se preguntan, ¿cómo evitaron los israelitas un enfrentamiento con los hombres de la ciudad de Siquem? Fortaleza que protegía la entrada del valle que estaba entre las dos montañas. No se nos dice en la Biblia que hayan quedado registradas todas las batallas de la conquista allí. Es posible que se omitiera la captura de Siquem. Quizás en ese tiempo la ciudad tenía gobernadores pacíficos. Tal vez se rindieron sin resistencia alguna. El hecho es que Dios los mandó a ir allí y Dios los llevó allí con seguridad. Por más peligros que haya por el camino, la vía más segura es por donde manda Dios. Y la vía más peligrosa es la que a ti te parece bien segura, pero Dios mandó ir por otro lado. Tenle temor a ese camino. ¿Por qué se escogió ese lugar para hacer la reflexión? Esas montañas están ubicadas en el centro geográfico de la tierra y desde cualquiera de las dos cimas se podía ver una buena parte de la tierra prometida. Por tanto, en ese lugar, que representaba toda la tierra, tanto al momento de entrar a Canaán como cuando su mandato estaba por llegar a su fin, en el capítulo 24. Josué recordó la fidelidad de Dios y retó al pueblo a renovar los votos que había hecho con el Señor. No hay mal momento para recordar las promesas de Dios. No hay mal momento para recordar la importancia de depender más de Él. ¿Tomas el tiempo para hacer eso? ¿O vas a mil con los oídos tapados sin hacerle caso a nadie? El que va a mil sin hacerle caso a nadie, ¿sabe lo que pasa en la próxima esquina? Eso. Se va a dar un duro golpe. ¿Le crees a Dios? ¿Estás dispuesto a afirmar aún antes de recibir lo prometido que Dios es fiel? Bueno, el reloj indica que es tiempo de parar. ¿Cuántas lecciones de Josué 8? No ese reloj, porque ese reloj está parado. En este momento es acertado ese reloj para los que lo están mirando. Pero cuando empecé la predicación decía exactamente lo mismo. Es como si no hubiera pasado tiempo. ¿Tiene relojes así en su casa? Dios es fiel. ¿Cuán amoroso es Dios? Debes temerle. Si no le conoces todavía a su juicio. Al que a mí viene, dijo Jesús, no le echo fuera. Vamos a orar. Oh Padre, cuántas lecciones para nosotros. Ayúdanos a hacerte caso, te entendamos o no. En últimas, para que un pecador se arrepiente, tiene que hacer lo que va en contra de su instinto de autoprotección. Tiene que reconocerse culpable y solicitar la ayuda tuya. Esa capacidad solamente viene de ti, pero pedimos que hagas el milagro de la regeneración en muchas vidas en esta mañana. Padre, ninguno de nosotros es capaz de seguirte, de obedecerte al pie de la letra. Necesitamos de la gracia tuya para hacerlo. Pero gracias porque en ti la victoria está asegurada. Cuán poderoso eres. Qué privilegio es conocerte, qué privilegio es seguirte. Haz que vivamos en tus fuerzas y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.